en mí con milagros. Con estas manos sanarás al ciego, con esta voz calmarás el mar, con estos pies caminarás sobre aguas. Que se cumpla hoy tu voluntad. Con mi vida llevarás el mensaje, en mi quebranto tú brillarás. En tu justicia soy completa, yo soy tuya por la eternidad. Cautivos libres serán. Envíanos y conquistaremos y cantaremos de tu victoria. Y cantaremos de tu victoria.